me quema. Sé que tiene tu piel que me domina y me enferma. Sé que tiene tu piel cuando se une a la mía. Quisiera en este momento parar la noche, parar el tiempo y en tu refugio de amor un juego eterno. Quisiera en este momento parar la noche, parar el tiempo y en tu refugio de amor un juego eterno. Tu piel morena, como me quema, como me quema. Tu piel morena, como me quema, como me quema. No sé qué tiene tu piel, que si la toco me quema. No sé qué tiene tu piel, que me domina y me enferma. No sé qué tiene tu piel, cuando se une a la mía. Quisiera en este momento parar la noche, parar el tiempo y en tu refugio de amor un juego eterno. Tu piel morena, como me quema, tu piel morena, como me quema.